la mokuse ya ngoyo bana combinière Molière à caneton ma fruit oyo elobaka Toi pour moi tout seul, Nangi malisu mwa poligami Jean-Luc mon coco J'y ma tout lampa Zela moko l'anniversaire na yo Francis Yoani Benga ba master na yon po yanga Benga rambo paraya bolingo Senga banananga kado ya lipangola Senga papa no kado ya moto nanga Na kufa martir e bolingo Lokola Jean-Baptiste Kobila chacha bibi yangu ikale civilize mungu Linga yo tia ki ma kolona maya zelo sokande na tema kolona maya poto poto e poto nanga ma penanga na busa komi pesa tara moto na lingi elelo ma benanga nazala ki aveugle du jour c'est ka ku di felela ma se kose Je m'outille. Je m'outille. Je m'outille. Samba Ilundo leliye Mabe eutina yo ngale kale konshi Fote utina yo Omelo kwa yo lo baki nangake yo kobalanga Rachelina Didaye bisa ego Bolinga mwana pasiye papa oki Kisalu kwa kwa ndambiye deker lushemba Bolinga mwana pasiye predika biye Molidode, molidode, molidode Sentiment en mes aïeux, Rachel Soulard. Miti na nga vina ya shege Peki ya miete muwasu Ayo susi ya famina Olo la vina nga Akotike la ya omokili odonga Shima, Charlie Shima Yo Alou Onyuma Yvonne Izé René Sabo Mirage Borsa Mwana gato, kosi ngao, se que we wa pie Que mo konji lo teke ke ne pene pula Blues Café Que mo konji lo teke ke ne pene pula Oh, Madame Balonga na Sylvie Bandoto nanga etika la seli faso nanga ya kolinga yo Susi otia na motema nanga etika la kosi lente Na mituni soki ya solo dudu yoko songe nanga kite E alie engo aminanga E alie engo Adelina E Patrick Bangani ma chère tonne katia motema nana mwimbi bibi l'oiseau a osalinga vraiment nini bibi dance de mon kalenda Skin International, toute la ville en parle depuis à Santena. Sidi Diallo, Idriss Diallo, Bibi Moala Chapaye, ta santé joie, Bibi Oiseau. Chantal Perle Noire, ma coquille, et Denise Mukendiri. Réponse na yona zeli lokola nyongo. Mimi Chemating. Thank you. Quartier latin. Mama rifa na London. Kaka nzete ou ba matelaka. Yangonde ba kitelaka. Elelo ya rifa. Eko fe saka malili na mokongo. Lelonga no vis-a-vis. Nisu emoni te mato iye yokaki. Oza noko ya desi anime. Ta ezalite yo nanga ibombanda. Tembe na yo. Na mobali na teke liyo. Libere memoire na yo. Na baita mabe komprenga. Ah, mangali ya yo ozo. Eko fe saka malili na mokongo. Longano vis-à-vis, biso et monito yo mato yé yo kaki. Yosam koya dessin animé, tant yé zalite yo nanga yi bombana. Kembe na yo, na chokoro na suno lili yo. Libere conscience na yo, na baïda ma bé contre na. Givonda. Thank you. 5 sur 5 chez Bissot. Sauce au chocolat quoi. Jackie Abajaki, Dede Moniato, Action Zakoto. Jeannot Canon. Et les gambons. Yeah, I did it.